El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Te saluda Karina López y en los controles hoy nos acompañan tanto Adrián Torres como Eric Cocha. Recuerdan que se pueden comunicar conmigo a través del 2220966 y también a través del 098-924-1277 con sus mensajes de textos o de WhatsApp para yo entonces complacerlos respondiendo a las preguntas que ustedes tengan con respecto a los temas que hoy vamos a abordar, ya que tendremos dos invitados especiales. Se trata de una cantante que tal vez la han escuchado por allí por la radio, Grecia Albán. La semana pasada, de hecho, le hemos tenido acá un par de canciones para que ya ustedes supieran de esta persona que ha creado un nuevo álbum y que hoy viene a presentarlo. Y también luego en la segunda parte estaremos hablando con Paulina Trujillo, quien es terapista en Reiki, y estaremos hablando sobre cómo entrar entrar al camino de la esperanza. Un tema hermosísimo además, porque es un tiempo especial, estas épocas en el cual estamos llenos de esperanzas para que el próximo año venidero sea mejor, ¿no? Así que con esto vamos a empezar nuestro programa. Y para hoy, la frase es: hay dos maneras de vivir la vida. Una, como si nada fuera un milagro. La otra es como si todo fuera un milagro, de Albert Einstein. Y a propósito de esta invitada que les mencionaba, Grecia Albán, vamos a escuchar un tema de ella, No Calla, y esto a propósito de su visita acá en la radio de la Casa de la Cultura. Así que no te vayas de esta sintonía, porque volvemos con más de Tu Mejor Versión. Jesús, Saboreando la Vida. Participación especial de artistas nacionales, quienes a través de su talento nos inspiran a construir nuestra mejor versión. Saboreando la Vida. Seguimos aquí en Tu Mejor Versión. Como les comentaba, ya se encuentra acá en los estudios de Casa de la Radio Casa de la Cultura, Grecia Albán, cantante ecuatoriana, con su primer sencillo, Mamá Guaco, ¿no? Así es. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Es música tradicional ecuatoriana y folclor latinoamericano. Qué interesante. Uh-huh. ¿Cómo saborea entonces la vida Grecia? Bueno, Grecia busca en los sabores la identidad de sus abuelos, busca en los sabores reconocerse como mujer mestiza ecuatoriana en un país que ha tenido una historia un poco fuerte en ese sentido, ¿no? En el que nos han enseñado a no valorarnos como lo que somos. Entonces busca afirmar su identidad por medio de estos sabores, de estas comidas, de estos sonidos. Uh-huh. Eso es como saborea la vida Grecia. Ajá. Cuéntame entonces un poco de tus inicios, porque tal vez algunas personas no te han escuchado, o tal vez lo han hecho pero no saben que eres tú, porque uh-huh. has estado en varias agrupaciones, ¿no? Así es. Bueno, nada, yo hago música desde que soy muy pequeñita. Mi casa, mis padres gustaron mucho de escuchar, de vivir la música. Uh-huh. Y desde los 11 años empecé a estudiar violonchelo en el conservatorio. De ahí, bueno, viajé, me fui a Argentina, estudié música allá, estudié música clásica. A mis regresos a Ecuador entré en una orquesta de salsa que se llama La Malamaña. He sido parte de varios grupos de rock, de pop, de salsa, uh-huh. de música de folclore. Y bueno, pues ahí esas, yo digo que son mis escuelas, ¿no? Uh-huh. Como donde he podido experimentar, donde he podido ir creciendo poco a poco. Ya. ¿Y por qué te lanzas ahora en solitario? Cuéntame un poco cómo uh-huh. nace este CD. Este disco, bueno, pienso que la vida mismo nos va llevando a tener una necesidad de decir algo, de uh-huh. comunicar algo, ¿no? Entonces, si bien estos dos proyectos han sido muy importantes para mí, La Malamaña, Antacarana, Bueyes de Madera, siempre han sido procesos colectivos, y en este caso yo sentí como la necesidad de tener un proceso más personal, en el que yo diga, en el que tenga el espacio para decir y expresar las emociones que yo estoy viviendo en estos últimos años, ¿no? Y también es como probar mi capacidad, mi propia capacidad de realizar las cosas, ¿no? Uh-huh. Poder vencer mis miedos y poder como enfrentar la vida también de una manera más autónoma. Pero igual me he ido a este proyecto demostrando que todo es mejor cuando es en comunidad y es compartiendo con las demás personas. Si bien es un proyecto que lleva mi nombre, este proyecto es un proyecto donde trabaja mucha gente en varias áreas, ¿no? En el arte, en el diseño, en también la composición, en los arreglos musicales. Son todas personas que trabajan junto conmigo para crear esta obra. ¿Y en qué te inspiras para realizar este CD? Yo me inspiré en un personaje, como se llama el disco, Mamá Guaco, que es una mujer, un arquetipo femenino de una mujer inca, que habla sobre una mujer guerrera, sobre una mujer que no le teme al frío, que no le teme al trabajo, que no le teme a la guerra, y que ella es libre, ¿no? Entonces me inspiré en este personaje que es una mujer, que también es dulce, que también es amorosa, y que busca como conservar y valorar y revivir la herencia de los abuelos con mucha dulzura y con mucha valentía. ¿Ese es el significado de Mamá Guaco? Así es. ¿Y de dónde sale este nombre? Básicamente, uh-huh. ¿Por qué te inspiras en eso? ¿Cómo surgió todo? Ah, bueno, hace un par de años, bueno, yo tengo mi hermana Dayuma, mi hermana mayor, se llama Dayuma Albán, y ella es una mujer muy interesante, muy inteligente, muy linda, en la que yo confío mucho, ¿no? Entonces, cuando yo a veces estoy un poco perdida, tengo la confianza para conversar con ella y decirle, sabes que estoy haciendo esto, pero no sé bien por dónde ir y quisiera decir esto, pero no sé cómo decirlo. Entonces, ella un día me contó acerca de Mama Huaco. Y después de eso yo me quedé como, wow, me quedé impactada, ¿no? Con este, con conocer este personaje, ¿no? De esta mujer inca que existió y que existe ahora en el imaginario de quienes lo mencionamos, uh-huh. de quienes lo creamos. Entonces me quedé como impresionada y empecé a buscar en internet, Mama Huaco, y no encontraba como mucha información. Entonces yo le decía a mi hermana, pero mándame un libro, mándame un texto. Y ahí es cuando mi hermana me dice, no, esto es una transmisión oral, esto es algo que te estoy contando, uh-huh. y tiene ese efecto en tu cuerpo y en tu psiquis y en tu espíritu porque se te lo fue contado. Entonces ahí yo entendí cómo el poder de la oralidad, el poder de la transmisión oral, que es la manera en la que se transmite y se transmite los conocimientos de los pueblos andinos, de los pueblos afro, es tan poderosa y tan potente y tan curativa. Entonces me di cuenta de que la música tiene ese potencial de ser transmitida de manera oral. Uh-huh. Entonces, es un poco como llega a mí como un regalo, este mito llega a mí como un regalo, este nombre, y este nombre actúa en mi cuerpo realizando como una especie de curación. Mama Huaco también significa varias cosas, ¿no? En el quichua de Chimborazo ellos dicen Huacamama, que es una mujer sabia. También en Cotopaxi, de donde yo soy, está el Huaco, que es el chamán de la fiesta de la mamá negra, de la fiesta indígena. Uh-huh. Y mama es mama, ¿no? Entonces es como una cuestión un poco de buscar como esa capacidad de la música de ejercer la curación, de hacer como brujería y esa dulzura que tiene la madre de transmitir los conocimientos o las tradiciones a través del amor y a través del canto. Qué lindo todo este tema, ¿no? Bastante profundo. Y me imagino que entonces eso lo transmites en cada canción que has puesto en este CD. Así es. Todas estas canciones tienen cada una historia muy especial. La mayor parte del disco tiene colores andinos, otras partes del disco tienen otras influencias más contemporáneas. Pero sí, son todas historias que han tocado mi corazón y que pueden tocar el corazón de cualquier otra persona. Mira, Grecia, nos hacen una pregunta a través del 098-924-1277. Dice, ¿cómo enfrenta un artista local el hecho de que las tendencias globales musicales solapan algunas músicas o estilos locales? ¿Algún consejo para sobrellevar esto? A ver si entendí. ¿Cómo hacemos para... A ver, para seguir esta tradición en la del folclore, sabiendo que en el mundo hay otras tendencias y que las personas se están yendo más a esas tendencias? Claro, normalmente, tú cuando vas a estudiar aquí en la universidad, te enseñan música contemporánea, te enseñan jazz, puedes aprender rock, puedes aprender música brasilera, ¿no? Entonces, yo de hecho me di cuenta en un punto de mi vida que conocía más canciones de música brasilera que canciones de música ecuatoriana. Uh-huh. Y es ahí cuando aparece como una necesidad interna de decir, a ver, ¿qué mismo soy yo, ¿no? Yo creo que un artista que se está cuestionando, que se está preguntando acerca de su origen, que se está preguntando acerca de su camino, de sus resonancias, es un artista que está como, que no está conforme con lo que ya te sirven en la mesa, ¿no? Con lo que te sirven en la radio, es un artista que necesita seguir buscando. Entonces, si bien no está mal dejarse como alimentar por las influencias de afuera, está bueno también saber de dónde venimos, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo pienso que lo más importante es seguirnos preguntando para que no nos conformemos con lo que ya nos han impuesto o nos han propuesto desde otros lugares. Grecia, vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar uno de tus temas, Triste pero no, pero quiero dejar en el aire un poco que nos cuentes al regreso sobre un evento que vas a tener este fin de semana, así que al regreso nos cuentas de eso, ¿sí? Claro, gracias, con gusto. Ya venimos entonces con más de Tu Mejor Versión. Continuamos aquí con Grecia, ustedes la escuchaban allí en su tema promocional del CD, Mamá Huaco. Y ahorita quisiera hablar sobre un evento que tienen planeado para este fin de semana. Cuéntame un poco de ello. Bien, este fin de semana que viene, de hecho desde el día miércoles 13, se va a realizar un encuentro de mujeres cantoras en la ciudad de Otavalo. Es como a las afueras de Otavalo, en un lugar llamado Otavalango, en la Casa de Artes y Harina. Este es un encuentro que incluye danza, talleres de canto, residencias artísticas, conciertos de música, arte sensorial, entre ferias de comida, ferias de artesanía. Es un festival súper, súper bonito, un encuentro muy, muy bonito, que incluye muchas mujeres cantoras de diferentes pueblos del Ecuador. Este es un evento propuesto por el colectivo de mujeres Sinchi Warmicuna, que incluye mujeres quichuas de Otavalo y mujeres de aquí de la ciudad de Quito. Ay, lindo. Ajá. ¿Qué día va a ser el miércoles, me decías? Empieza el miércoles con un festival de danzas tradicionales, una feria de artesanías, se abre una muestra de pintura el día miércoles. También en el día miércoles va a haber una obra de arte sensorial, que es como música tocada en vivo, pero en una puesta en escena en la que el público tiene los ojos vendados, entonces es como más música para sentir. ¡Oh, qué lindo! Ajá, el día jueves va a ser el día como dedicado a los niños, es Guaguapunya, que le dicen en quichua, y ahí va a haber una obra de teatro por el Ballet Ecuatoriano de Cámara, una obra, me imagino que es una obra de danza teatro que se llama Cayamba Azul. Uh-huh. Va a haber también la Feria de Artesanía, va a haber una conferencia de mujeres con las mujeres cantoras, que son mujeres que llevan años de años en la tradición del canto, va a haber talleres de canto y conciertos. El día viernes vamos a tener la visita de varios artistas importantes de la escena del pop ecuatoriano, como Darío Castro, Danilo Arroyo. Ellos van a hacer como una especie de compartir con algunas de las mujeres cantoras que son parte del festival y van a hacer como creación musical intercultural con estas mujeres. Va a haber conciertos en las noches, los días viernes y sábado, y va a haber mucho de folclore, va a haber hip hop hecho por mujeres. Va a haber música de la tradición purúa, voy a estar yo también cantando el día sábado. Va a haber música tradicional con ensambles de música académica contemporánea. Y también va a haber unas copleras de chota, que es una música súper especial. Entonces estamos como también redescubriendo y conociendo más sobre la música que se hace en el interior del Ecuador. Para darle valor, para darle visibilidad y para poder seguir aprendiendo sobre ella. O sea que es toda una fiesta de 4 días. Ajá. ¿Y tú vas a estar solo el sábado? Yo voy a estar participando, voy a dar 2 talleres de canto el día jueves y viernes. Los talleres son gratuitos, todas las actividades excepto los conciertos son gratuitos y los conciertos cuestan $3 y son montones de grupos, entonces los invitamos a Otavalo. Otavalo es un lugar muy, muy, muy bonito, muy cultural. Es un lugar que vale la pena conocer. Muy bien, ¿y dónde pueden adquirir las personas, las entradas? Las entradas se van a vender en el mismo día del evento, en el mismo lugar, en la Casa de Artes y Harina, en el Museo Viviente Otavalango. Está en Facebook nuestro evento como Segundo Encuentro de Mujeres Cantoras. Grecia, también tienes un proyecto que se llama Circo Contemporáneo Cantina. Cuéntanos un poco sobre esto. Bien, tuve la suerte de participar en conjunto con una compañía muy interesante de teatro llamada Círculo de Artes Escénicas en la creación de una obra que la titulamos Cantina. Esta es una obra de circo que incluye disciplinas circenses, música en vivo, teatro, clown, y es una obra que la realizamos, la creamos juntos, la montamos juntos, recibimos la dirección de un director de Francia y que la estaremos presentando en enero en La Insensata, que es una carpa de circo en el Valle de Tumbaco. O sea que tienes muchos proyectos. Cuéntame sobre tus eventos promocionando Mama Huaco y también el circo. Así es. Mama Huaco, bueno, el disco está de venta en la Alianza Francesa, en el Museo Mindalae. Está de venta también en el Tianguis del Centro Histórico. El disco también está de venta en Tumbaco, en La Insensata. Y tengo este concierto del día sábado 16 en el festival, en el Encuentro de Mujeres Cantoras de Otavalo. Y de ahí tengo un gran, gran concierto en el Festival de Jazz del Ecuador, que es un festival muy importante, en el Teatro Sucre, el día 2 de febrero del 2018. O sea que ya estamos pronto para poderte escuchar en vivo. Así es. ¿Y qué te depara entonces para el 2018? Bueno, para el 2018 tengo, bueno, muchos ánimos. Estoy muy contenta por haber podido como ser seleccionada para el Festival de Jazz. Estoy posiblemente también viajando a Estados Unidos a hacer unos conciertitos en el mes de abril, pero eso estamos todavía como afilando detalles. y seguramente más puertas se abrirán para el próximo año. Estamos trabajando ahí para que suceda. ¿Cuáles son tus redes sociales entonces para ir despidiendo este bloque en el programa? Muchísimas gracias por la invitación, gracias a la gente que nos ha escuchado. Me pueden encontrar en Facebook como Grecia Albán Música, en Instagram, en Twitter y en YouTube también tengo algunos videos. Entonces también tengo un SoundCloud. El SoundCloud está nutrido de todos mis proyectos de diferentísimas áreas. Entonces ahí también pueden descubrir un poco sobre mi trayectoria. Bueno, Grecia, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias, Karina, en este espacio. Y bueno, esperamos entonces que la audiencia que nos haya escuchado participe en estas actividades que tienes programadas, que son muchísimas. Buenísimo. Y puedan adquirir tu CD, que está lindísimo. Muchísimas gracias a ti por el obsequio de enviármelo. Y bueno, será entonces para una próxima. Ya, gracias. Hasta pronto. Bueno, seguimos entonces con más de Tu Mejor Versión. Ahora nos vamos a los mensajes radiales. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Ay, qué aburridos que son mis sábados! ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. Somos tu mejor compañía. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Celebrando en la historia. En la historia. Y tal día como hoy se creó la UNICEF. El organismo especializado en la infancia se creó el 11 de diciembre del año 1946, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de dar asistencia a los niños de Europa y Japón, amenazados por el hambre y las enfermedades, pero con los años sus actividades se han expandido por el mundo entero. Los últimos 60 años, la situación de la infancia ha mejorado en comparación con los siglos precedentes, pero todavía falta más por lograr en esta materia. Gracias a la UNICEF se han erradicado enfermedades como la viruela, además en la mayoría de los países se ha combatido la polio y nunca antes ha habido tantos niños escolarizados. Esta organización trabaja por el desarrollo social e individual de cada infante, pues un mejor futuro empieza con los niños. Aprendiendo de. Un espacio para conocer personas, organizaciones exitosas y aprender de su experiencia de vida. Aprendiendo de. Y en esta segunda segunda parte del programa nos acompaña Paulina Trujillo, terapista en Reiki, para conversar con nosotros sobre cómo entrenar o entrar al camino de la esperanza. Paulina ya tiene bastantes años trabajando en este ámbito y nos acompaña para darnos una luz en el camino, entendiendo que la esperanza no se refiere necesariamente a la religión, sino al espíritu como tal en este proceso de crecimiento. Así que, bueno, bienvenida, Paulina. Gracias, gracias, Karina. Te agradezco mucho la invitación. También a la Loli Cabrera, que es la que te recomendó, así que ella es la culpable de todo, así que gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Bueno, cuéntanos un poquito sobre este camino de la esperanza. ¿A qué se refiere? Bueno, el camino de la espiritualidad va de la mano del camino de la esperanza. Uh-huh. La fe no tiene necesariamente que ver, o no tendría necesariamente que ver con una religión o con un dogma. De hecho, en mi vida me he rehusado a seguir un camino. Yo siempre digo que soy anticlub, antiiglesia, antisecta, anti todo. No me gustan ni siquiera los grupos de WhatsApp, ¿no? Porque no creo que sea para mí, no creo que sea correcto que vayamos siguiendo un camino sin tener una reflexión personal, solo porque alguien nos dice. Uh-huh. Yo tengo una profunda fe en la divinidad, soy una persona de fe total en mi vida, pero no puedo decir que tengo una religión ni me interesa. Sin embargo, cuando uno llega a conectarse con la espiritualidad, el camino hacia la divinidad es muchísimo más fácil. Y la fe es la que hace que uno se levante todos los días a seguir con la vida. No necesariamente significa que todo va a estar perfecto o que no va a haber problemas, pero uno llega a enfrentar los problemas de otra manera. Uh-huh. Cuéntame entonces, ¿qué sería la fe? La fe es creer lo que no se ha visto. Uh-huh. La fe es creer lo que no es palpable. La fe es tener la conciencia y el sentimiento y la sensación de que hay algo que guía los pasos nuestros, que nos protege, que nos hace ser lo que somos, humanos con alma. Eso es la fe, es creer sin ver. Nos acompaña Paulina Trujillo acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y, como es costumbre, ustedes pueden enviar sus mensajes o comentarios al 0989241277. Y a propósito de este año que viene ya en camino, uh-huh, estamos a pocas semanas del año 2018, ¿cómo sería encontrar entonces ese camino a la esperanza? ¿Qué implicaría que el año 2018 sea un año más esperanzador? Bueno, la vida es esperanzadora, cada día es esperanzador. El asunto es cómo nos ponemos el chip de la esperanza. Mi maestra Isaura Brandt, con quien entré en el camino de la espiritualidad a los 35 años, porque antes era agnóstica, deprimida y profundamente cínica y profundamente desesperanzada, ella me decía que cuando nosotros cambiamos por dentro, todo cambia a nuestro alrededor, y es verdad. Todo es actitud, todo es fe. ¿Cómo podemos entrar en el 2018 en una onda de esperanza? Simplemente con un propósito. No es una cosa de magia, no es algo que se logra porque alguien te lo da, sino que todo está por dentro. Siempre les digo a mis pacientes, la paz no la encuentras afuera. La paz no la encuentras con alguien, ni con tu pareja, ni con tus amigos, ni con nada. La paz está adentro. Igual como las tormentas terribles en las que nos metemos y que nos hacen sentir que la vida no vale la pena, igual la paz está adentro nuestro. Entonces, hay un pequeño ejercicio que podría la gente empezar a hacer para llegar, y sería el primer paso para llegar a este camino de la esperanza, y es dejar de quejarse. Uh-huh. 9 de cada 10 personas ven el vaso medio vacío. No sé si es general, pero sí pienso que quejarse es un deporte en este país. Si tú te has dado cuenta, tú eres venezolana, ¿verdad? Uh-huh. Si tú te has dado cuenta, tú le preguntas a alguien, hola, fulanito, ¿cómo estás? Y te dice, ahí, más o menos, casi no conozco personas, o muy pocas, o tal vez las que sí están en el camino de la luz, que ya se dieron el chance, te dicen, súper bien, gracias. Puede ser que estén viviendo tormentas internas, porque todos las vivimos. Pero el decir, Súper bien, gracias. Y el gracias ya cambia muchas cosas. Quejarse es seguir en el círculo vicioso de la desesperanza. Un ejercicio también bueno para entrar en este círculo virtuoso de la esperanza es dar gracias, decir gracias, porque estoy apuradísima en el trabajo en la mañana y me tocaron semáforos en verde. Gracias, porque en la mañana me levanté y qué rico que desayuné. Gracias, porque mis compañeros me hicieron reír en el trabajo. Gracias, porque estoy sana. Gracias. Decir gracias sí es una palabra mágica. Uh-huh. Decir gracias sí cambia la vida de la gente. Y corta un poco la estrategia número uno, que es el de quejarnos tanto. Cuando Por somos supuesto. Agradecidos, evitamos quejarnos tanto. Claro, deberíamos contar nuestras bendiciones y no nuestros problemas. Si nos ponemos a hacer una lista de cuáles son las cosas malas de nuestra vida y cuáles son las buenas, a conciencia y honestamente, seguramente las buenas son mucho más. El problema es que nos encanta, nos fascina, nos hace sentir increíble tener una vida llena de tristeza y contarle a la gente lo infeliz que soy. Nos encanta ser compadecidos, nos encanta despertar lástima. Porque nos enseñaron a no despertar envidia. Nos enseñaron a que el de al lado no se sienta bien, no se sienta mal por lo bien y por lo felices que estamos. Ahora, ¿cómo no caer en un círculo, digamos, de excesiva esperanza en donde la gente dirá de pronto, me invento, en el 2018 voy a adelgazar 50 kilos o voy a lograr comprarme un apartamento, pero previamente no hago ejercicio, no hago dieta o no ahorro, no busco ni siquiera información de apartamentos? ¿Cómo no ser excesivamente esperanzadores? Mira, nunca hay exceso de esperanza. Pero sí hay exceso de confianza, entre comillas, mala confianza. Y la pregunta que me acabas de hacer es absolutamente maravillosa, porque toda la semana que pasó he dado vueltas alrededor de un pensamiento básico. Veo gente que está realmente en problemas económicos, en problemas de pareja, que quieren bajar de peso, como tú dices, y se quejan de que están gordos, etcétera, etcétera. Pero no hacen nada al respecto. Estoy súper mal de plata, pero no doy el paso para buscar lo que sea que haya que hacer, así no sea mi rama, así no sea mi profesión, por lo menos hasta salir del hoyo, dejando a un lado la arrogancia, dejando a un lado el orgullo, dejando a un lado los prejuicios. ¿Cómo quiero adelgazar si sigo comiendo mal, si no muevo un dedo para quemar calorías? ¿Cómo? Estoy mal con mi pareja, pero no me pongo a pensar o a hacer un compromiso de 5 minutos de no agredir, de decir cosas buenas, porque tú dices cosas buenas de corazón y esa onda de bienestar vuelve a ti como boomerang de la misma exacta manera que la mala onda que tú transmites vuelve a ti como un boomerang. Entonces, ¿cómo queremos tener plata? ¿Cómo queremos adelgazar? ¿Cómo queremos tener una vida de pareja feliz si no hacemos nada? No, pero es que no hay trabajo, pero es que medio mundo está sin trabajo, pero es que todo el mundo está sin trabajo, pero es que la situación económica es un caos, pero no sé qué. ¿Qué has hecho? ¿Has buscado? Sí, pero es que fulanito me contó que buscó durante un año y no encontró, y sutanito me dijo que solo están cogiendo gente que tenga menos de 30 años, y sutanito me dijo que no sé qué. Ok, ¿has pensado en hacer una cosa que no tiene que ver con tu profesión? No, pero es que yo estudié para esto y entonces yo tengo que hacer esto. Cuando uno tiene hijos, cuando uno tiene familia, cuando uno tiene una vida, cuando uno tiene ganas de vivir bien, hace lo que sea, siempre y cuando sea honesto. Y da el paso. El rato que tú das el paso, la divinidad te ayuda. Dios, en algún lado dice que Dios dijo, no sé quién fue el de la frase, pero me parece buena, ayúdate que yo te ayudaré. Obvio, no me va a bajar del cielo la plata, no me va a bajar del cielo el trabajo, no me va a bajar del cielo la quemada de calorías. Tengo que dar yo el primer paso. Paulina, vamos a ir a una pausa musical, vamos a escuchar A tu lado de Oreja de Van Gogh, pero te voy a dejar una pregunta al aire para que vayas pensando en la respuesta, ¿no? Básicamente, ¿cómo, de alguna u otra manera, sobrellevar todos estos aspectos cuando la persona está inundada en la tristeza o en el que no puede o no será capaz y, lógicamente, esto no le da la voluntad de seguir? Pero no me respondas ahora, vamos a una pausa musical. Okay. Pienso en ti, interminablemente en ti, quiero ser una respuesta para ti, pienso en ti, solo en ti. Inagotablemente en ti, como tú, que confiaste en mi saber, creo en ti, solo en ti, y despertar a tu lado. Cada amanecer hace rodar mis labios sobre tu piel, creo en ti. Entonces, acá en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a Paulina Trujillo, quien es terapista en Reiki. Y quedó una pregunta al aire: ¿cómo contrarrestar de alguna manera estos pensamientos que te invaden y que te limitan a seguir? Por ejemplo, el caso de esta persona que quiere adelgazar pero sigue comiendo, o esta persona que quiere mejorar su economía pero no se atreve a ir a buscar trabajo porque piensa que no la van a contratar, ¿no? Eran los ejemplos que habíamos puesto. Así es. Claro, que es lo generalmente nos quejamos. Generalmente nos quejamos de falta de plata. Pues a todos nos falta plata, a mí también, a todos. El hecho de que uno haya entrado en el camino de la luz y de la esperanza no quiere decir que nos llueve la plata o que todo es felicidad, porque todos los días hay un reto. Pero yo estoy convencida de que la buena actitud es la clave de todo. Nadie me va a sacar de la cabeza eso, la buena actitud. Pero claro, yo también he estado en mi vida inmersa en un torbellino de desesperanza, y cuando uno ve todo negro, dar un paso es difícil porque no ves hacia dónde vas. Exactamente. ¿No es cierto? Pero debe llegar un momento en que nosotros debemos conscientemente tomar la decisión de estar bien. Lo más fácil del mundo es hacernos víctimas. Lo más fácil del mundo es decir, es que a mí me pasan todas las cosas del mundo porque yo tengo mala suerte. Es facilísimo. El rato que tú te haces, te conviertes en víctima del destino y de la vida, el destino y la vida te van a llevar por los caminos oscuros. A las personas que me estén oyendo y estén en una situación mala de lo que sea, yo les pido que tomen, que se tomen 3 minutos. Cierren los ojos. Visualicen cómo quisieran estar. Sientan lo delicioso, esa deliciosa sensación de bienestar. Digan gracias 3 veces. Gracias, gracias, gracias. Pongan la mano en el corazón. Y decidan que a partir de mañana por la mañana, porque se pueden tomar vacación hasta mañana en la mañana, ya, sufran de aquí hasta mañana en la mañana, y mañana en la mañana se van a levantar y van a decir, hoy empiezo a hacer lo que tengo que hacer con fe. Porque a menos que tengamos realmente una condición física o de alguna discapacidad o alguna cosa, a nosotros nos mandaron completitos, con todas las armas para hacer de nuestra vida lo mejor. Y nos mandaron además, para que seamos felices, por más karma malo que tengamos, nos mandaron a ser felices. Entonces, la persona que quiere adelgazar pero no adelgaza porque, o sea, no se lo propone. Ok, come rico, hasta mañana en la mañana, y quédese lo gorda que está, y mañana en la mañana levántese y diga, ok, hoy voy a hacer de mi comida algo mejor, y le voy a dar a mi cuerpo lo que necesita. Aquel que está atorado en ese torbellino de no tener trabajo, de no tener dinero, de estar mal económicamente, sufra de aquí a mañana, duerma nomás, y mañana en la mañana haga lo que tiene que hacer con fe. En serio, a menos que tengamos realmente una condición difícil. Tenemos 2 manos, 2 piernas, 1 cabeza, ganas de estar bien, y usémosla. Todo es el propósito y la actitud. Paulina, ¿y cómo revertir un poco esta condena que nosotros mismos nos hacemos, pero que forma parte de estas circunstancias? Y de repente yo mañana me amanezco con esas ganas, esa fe que tú me estás diciendo, y me repito gracias, gracias, gracias, y podré, y todas esas palabras, pero a la primera ocasión que vaya, toco la puerta y me dicen no gracias, la segunda vuelvo no gracias, la tercera no gracias, de alguna manera merma mi autoestima y mis ganas de seguir adelante. ¿Qué le recomendarías a esta persona que, lógicamente, que aunque vaya con mucha fe y muchas ganas, es probable que reciba unos cuantos no? Por supuesto, todos hemos recibido unos cuantos no. Es que no es una cosa, a ver, si es que yo soy tan optimista cuando hablo, no es porque tengo una fortuna que heredé, ni porque tengo billetes debajo de la cama, o porque yo soy Superman. Nos van a decir no muchas veces, pero tenemos 2 opciones, o quedarnos llorando en la casa, o salir a hacer las cosas. Sí me van a decir que no muchas veces, pero ya no vamos a ser los mismos de antes de decir, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Ya vamos a ser un poquito menos pesimistas porque ya dimos el paso de ir y tocar la puerta. El momento que cambiamos por dentro, todo cambia a nuestro alrededor. El momento en que nuestra actitud mejora, todo mejora. No es magia, pero es muy parecido a la magia. Paulina, ¿y en qué nos ayudaría el Reiki? Bueno, el Reiki, para los que desconocen el término, el Reiki es una técnica de sanación por medio de la energía que emana nuestras manos. ¿Qué hace el Reiki generalmente? El Reiki actúa a nivel de nuestros centros energéticos llamados chakras. Cada uno de los chakras maneja, digamos que, un área de nuestro ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien está con desánimo o está muy pesimista o lo que sea, probablemente tiene bloqueado algún chakra. Los chakras se bloquean por cuestiones energéticas. ¿En qué ayudaría el Reiki? En que si los alineamos nuevamente, si los equilibramos, porque deben estar desequilibrados, las cosas sí van a mejorar. El Reiki ayuda tanto para cosas emocionales como físicas, ¿sí? Es una técnica que se basa en el amor, que se basa en la energía. Uh-huh. Todos podemos hacer Reiki, todos absolutamente. Si no, acuérdense cuando nos caemos o nos golpeamos y lo primero que hacemos es tocarnos la parte donde nos golpeamos. Uh-huh. Eso es hacer Reiki, uh-huh. Es pasarnos nuestra propia energía sanadora. Sí, para las cosas emocionales es maravillosa, para las cosas físicas igual, sí, porque todo se basa en energía. Uh-huh. Okay, ¿y cómo entonces ayudaría el Reiki en estos procesos de una persona que tal vez ve todo en negativo, en negro, sí. Y que no tiene esa voluntad? Claro, lo maravilloso del Reiki es que, por ejemplo, he tenido pacientes que han estado realmente caminando en medio de una nube negra. El momento en que se les equilibra los chakras, algo sucede. Los chakras mal alineados o bloqueados no te permiten fluir de la manera que debes fluir. El momento que los desbloqueamos, obviamente, tu percepción de las cosas, la manera en que te sientes, cambia completamente. Uh-huh. Y seguramente vas a sentir una energía renovadora. Y eso te va a permitir dar el paso que tal vez solo no puedes. ¿Y cuáles son otros de los beneficios que podría tener una persona que asiste a una consulta? Ah, no, el Reiki realmente es una terapia de amor de infinitos beneficios. Con Reiki podemos aliviar dolores físicos, con Reiki podemos curar ciertas cosas. Obviamente, yo no te puedo decir que yo puedo curar enfermedades serias en el estricto sentido de la palabra, pero sí puedo ayudar a que el centro o que el lugar o el área afectada del cuerpo empiece a sanar gracias a la energía. El Reiki sirve para estar bien por dentro, para estar bien por fuera. ¿Te puede servir para adelgazar? Sí, te puede servir. ¿Te puede servir para estar más energético y pensar mejor? Sí, para cuando te duele la cabeza, sí. Yo le hago Reiki a mi perra, hago Reiki a las plantas, hago Reiki a la comida. El Reiki, yo diría que sirve para casi todo. Okay. Aparte del Reiki, entiendo que tienes otras certificaciones. Sí, tengo una certificación de lectora de registros akáshicos, que es interesante porque los registros akáshicos son como en nuestro file de todas nuestras vidas anteriores. Uh-huh. Y es muy chévere porque si nosotros leemos y llegamos a leer qué pasaron en las vidas anteriores, podemos limpiar nuestro karma actual. Podemos saber qué votos hicimos en nuestras vidas anteriores que nos están perjudicando en estas. Podemos saber con quiénes venimos de otras vidas, etcétera. Tengo esta certificación que es internacional. Tengo una certificación de tercer nivel de tapping, que es una técnica de liberación emocional, que la adquirí con mi maestro Till Schilling, al que espero que me esté oyendo, porque intento ser buena alumna e intento hacer las cosas como él me enseñó, que es maravillosa también porque es una técnica que trabaja aplicando toques, por eso es tapping, aplicando toques en puntos de acupuntura sin aguja, que también es maravilloso. Y además tengo una certificación de lectora de tarot de Thoth, y es tarot, ¿no? Pero el mío no es de esos que te dicen que mañana te vas a morir o si te vas a sacar la lotería, sino es más bien terapéutico, ¿no? Pero igual es muy lindo. Lindo todo lo que haces. Bueno, coméntanos, Paulina, ¿dónde te podemos contactar? Bueno, si desean contactarme, pueden llamarme al 0995-410-183 o mandarme un mensaje de WhatsApp o a Facebook. Estoy como Paulina Trujillo G y tengo una página que se llama Shanti, el arte de vivir en paz, que en el que también pueden mandarme un mensajito. Chévere. Bueno, Paulina, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Espero tenerte de vuelta con otro tema maravilloso. Y yo me voy a despedir dejándoles un ratito la canción de Elvis Presley, Can't Help